déjame contarte de la delincuencia organizada. A mí no me agrada, a mí no me cuadra. Si existiese Superman no viviría, pues está de moda disparar muchas balas. ¿Quién se acuadra? ¿Quién es el que se los amarra? Yo soy el coser que habla la clara. A mí nadie me para, seguiré rapeando lo que va a pasar en mi cara. Como cuando pasan los oficiales me quieren trepar a la grana. No sé por qué, solo visto ancho y eso es lo que no les agrada. Si los raperos no les hemos hecho nada, si todo lo que aporto me lo ganan con el sudor escurriéndome en la cara. Yo no soy un delincuente, soy el coser que te dice las cosas de frente. Ahora sigue el asa, él se arrasa, al sonar el instrumental es una amenaza. Estamos hartos de lo que pasa, de ver en los noticieros tanta matanza. Estamos hartos de que los diputados nada hagan, solo les importa el dinero y no lo que los ciudadanos pasan. Estamos hartos de lo que pasa, de ver en los noticieros tanta matanza. Estamos hartos de que los diputados nada hagan, solo les importa el dinero y no lo que los ciudadanos pasan. Ya estamos hartos de lo que sucede, no por ir salir lejos porque entonces puede que se metan a tu casa y todo roben. Marcas a los policías y nunca nada saben. Nada hacen por buscar al que haya sido, pues están con ellos, son corruptos, nunca a nadie han detenido. Ahora con los soldados la situación está un poco mejor, pero ni tato, pues empiezan la balacera si vende drogas un vendedor. Y cuidado si tú eres el que vas por ahí, que en ese mismo instante podrá ser ya tu fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos en casa por el miedo? Queremos justicia, seguir viviendo así, yo ya no quiero. Estamos hartos de lo que pasa, de ver en los noticieros tanta matanza. Estamos hartos de que los diputados nada hagan, solo les importa el dinero y no lo que los ciudadanos pasan. Estamos hartos de lo que pasa, de ver en los noticieros tanta matanza. Estamos hartos de que los diputados nada hagan, solo les importa el dinero y no lo que los ciudadanos pasan.